casado ni nada. Y... Para. El DJ te pide que haga palma. El DJ te pide que haga palma. Palma, palma hacia arriba. Palma hacia arriba. Palma hacia arriba. Palma, palma, palma. Suena el Mac. Casco. El que no hace palma no aguanta los trapos. Digo yo no sé si usted querrá.